El respeto no es solo una norma social o un valor ético, es un factor neurobiológico que sostiene la seguridad emocional y, por ende, el aprendizaje efectivo. Desde el punto de vista de la neuroeducación, la sinceridad es mucho más que decir la verdad. Es un factor que genera seguridad emocional, confianza y coherencia cognitiva. El respeto, igual que la sinceridad, genera un entorno donde los sistemas cerebrales pueden funcionar de manera óptima. La amígdala percibe menor amenaza, disminuyendo así el miedo y la ansiedad. La corteza prefrontal se activa favoreciendo el pensamiento crítico y la autorregulación. El hipocampo consolida la memoria y el aprendizaje significativo. El sistema límbico genera sensación de bienestar y pertenencia. Y la red de neuronas espejo facilita la empatía y la comprensión. Por tanto, un cerebro que se siente respetado está disponible para aprender también, explorar y relacionarse. Mientras un cerebro que percibe sinceridad se relaja y se abre al aprendizaje.